Buenos días, querida compañera Loli, resto de Merena que nos esté escuchando. El programa de hoy es un programa que trata una enfermedad que suele causar cierta alarma social. Vamos a hablar de las meningitis. Y antes de nada vamos a presentar a uno de nuestros compañeros, Francisco Gómez. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Pues nada, estupendo y encantado de estar con vosotros aquí, a ver si hablamos de este, porque es muy interesante y es más desconocido de lo que se cree. Tú ya totalmente recuperado, ¿no? Yo estoy completamente recuperado y aquello fue realmente milagroso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no se sabe, ahora el médico, no, el doctor no dirá cuál es la razón por la que no me pasó nada, ¿no? Porque yo mismo estoy sorprendido de lo que, primero, de la experiencia que sufrí, y segundo, de la recuperación, que no me han quedado secuelas ninguna de la meningitis con 57 años, ¿eh? Ajá. Eso es. Aquí los milagros médicos únicamente los suele hacer el doctor House. Mira tú, aquí un milagro, poquito. Y, por supuesto, presentar a nuestro invitado de hoy, que ya es colaborador habitual, nuestro médico Fernando Ribezarra. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Bueno, coméntanos un poco qué debemos... Vamos a delimitar lo que es prima... Vamos a definir lo que es esta enfermedad. ¿Qué debemos entender por meningitis? Meningitis es una inflamación debido a una infección, o bien por virus o bien por bacteria. La meninge es una capa protectora del cerebro y médula espinal, incluso, vamos, y también el líquido cefalorraquídeo. La meningitis es eso, inflamación de las capas meningeas del cerebro a causa de una infección, bien bacteriana o bien vírica. ¿Podemos hablar de meningitis o de muchas meningitis? Bueno, meningitis por la causa, algunas, pero meningitis hay dos. Meningitis vírica, que es la producida por los virus, normalmente, que es la más benigna, que no suele dejar secuelas. Dentro de ella, la más peligrosa es la herpética, ¿entiendes? Pero la vírica es la meningitis más benigna, no suele ser mortal, suele ser pasajera. Lo que pasa es que da los mismos síntomas que la meningitis bacteriana, que es la verdadera meningitis peligrosa y la causa de bastantes muertes, sobre todo en recién nacidos, jóvenes, niños y también mayores, claro. ¿Qué vía de transmisión tiene? Normalmente una vía de contacto por medio de las gotitas de saliva, por besos. Un contacto más o menos íntimo, no es una enfermedad de transmisión sexual ni nada de eso, sino simplemente como la gripe, o incluso un contagio, un autocontagio, que también puede ser. Los focos, las cepas de esta enfermedad de la meningitis bacteriana, ¿dónde se pueden localizar? Bueno, nosotros tenemos focos internos, o sea, nosotros tenemos, en la faringe tenemos virus y tenemos bacterias, que a causa de una bajada de defensa es como se suele producir la meningitis, por una bajada de defensa de la persona. Sí. O sea, que no es, digamos, que no es higiénico ni un foco determinado. Externo. Efectivamente, ¿no? Incluso un traumatismo cronoencefálico pues te puede dar a causa de meningitis, porque la meningitis es eso, inflamación de las meninges a causa de, y hay muchos factores. Claro, porque nosotros estamos llenos de muchísimas bacterias, que si tenemos el sistema inmunológico en condiciones, pues están ahí, están en estado de latencia o de forma inactiva. ¿Qué síntomas presenta? O sea, ¿cuándo nos debemos de preocupar si tenemos una meningitis o nuestro hijo o nuestra madre? Bueno, los síntomas principales suelen ser las fiebres altas, rigidez de cuello, vómito en escopeta, que se le llama, que son vómitos sin náusea. Sí. Todos los síntomas principales. También algunas veces salen unas pequeñas manchitas, que rojitas, que se llaman petequias, por detrás de la oreja. En los bebés, como una inflamación de las meninges y no tienen todavía formado el cráneo, pues la bóveda pues se le inflama también, ¿entiendes? Tienen una pequeña inflamación. Cuando veamos estos síntomas, rápidamente urgencia. ¿Esto es una urgencia, Fernando? Es una emergencia, no es una urgencia, es una emergencia, porque esto es verdaderamente tratamiento en ambulatorio, digamos, en centro de salud, no lo hay. O sea, es en el centro de salud lo que se hace es un diagnóstico, digamos, clínico. Verdaderamente el diagnóstico es microbiológico, por medio de una punción en lumbar, ¿me entiendes? Pero siempre cuando se, sobre todo los pequeños, que irritabilidad, fotofobia, o sea, que la luz le molesta, fiebre alta, los vómitos estos, y sobre todo también la rigidez de la nuca. También hay otro, pero claro, eso ya más es con las piernas, tirarle las piernas y que le duele la espalda. La espalda. Por la presión del líquido cefalorraquídeo. ¿Vacunas para esto? Bueno, las vacunas hay, gracias a Dios las hay, y están en sus periodos escolares, que están sus vacunas, de la neisseria y varias de ellas. Después hay otras vacunas que es para adultos, que esas pues son que no las pasa la Seguridad Social, las tienes tú que pagar, pero las vacunas las hay. Incluso hay vacunas también para adultos que se pueden administrar en los centros de salud, sobre todo en casos de prevención, cuando hay por ejemplo, en una meningitis a los familiares y eso, pues hay que hacerle un tratamiento preventivo, bien con vacunas que se están utilizando o bien con antibióticos, porque el antibiótico es primordial. O sea que si estamos ante una emergencia, ante un brote, sí contamos con esas vacunas de forma gratuita, ¿no? Sí, sí. Suele contarse con esa vacuna. Uh-huh. En plan preventivo, evidentemente. En plan preventivo, claro. O sea que no es curativo, las vacunas no son curativas, claro. Son. Date cuenta que son virus y bacterias atenuadas, ¿entiendes? Que se le meten al cuerpo. Pero sí se tiene. Y sobre todo, vamos, normalmente lo que más se utiliza es el antibiótico. Para los casos de prevención de contagios, de posibles contagios, no de contagios. Claro, porque no podemos olvidar que la meningitis se contagia como un catarro, o sea, como una gripe, por contacto, y es fácilmente transmisible. Lo más normal es por las gotitas de fluje, que se llama la gotita de saliva. ¿Entiendes? Y los niños están siempre muy juntos, que es donde más siempre están juntos, jugando, abrazándose, y son los que más se contagian. Actualmente, en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país, el tema está bastante bien controlado, ¿no? Sí, está bastante. Hombre, casos hay como, por ejemplo, otras enfermedades, ¿no? Como la tuberculosis, que también las hay así de vez en cuando, pero el caso de la meningitis está muy bien controlado por eso, porque existe la vacunación desde pequeño, y entonces pues el cuerpo está inmunizado, pero claro, eso no quiere decir que por cualquier otro tipo, otra causa, se produzca una meningitis, que puede ser incluso un inmunizado, un vacunado. Un día de estos abordaremos el tema de la vacunación, de por qué debe ser obligatoria, porque parece ser que hay personas que estiman que son más agresivas de lo que o sea, que perjudican más que benefician, pero evidentemente las vacunaciones son necesarias a corta edad. A corta edad y también casi también a una edad mediana, como todo, igual que, ¿sí?, que cualquier medicación, no todo le vale a todo el mundo. Hay unos que tienen una reacción diferente a otros. La fisiología de cada uno es diferente a la otra, pero desde luego, entrando en una estadística, los beneficios superan por mucho a los posibles perjuicios. Que le sientan mal a alguno, pues sí, claro. Como le puede sentar también el paracetamol, ¿no? Aquí en Mérida no hace mucho tiempo que hubo un brote, creo que fallecieron dos o tres personas. el centro de salud se saturó. Este tipo de reacciones son positivas. Esta saturación, ¿qué le podemos decir al público, al usuario, para que no sature cuando hay las vías primarias médicas, cuando hay este tipo de problemática? Hombre, no hubo solamente saturación aquí, ¿eh? Luego también en Alcalá y en El Viso, porque yo estaba en Alcalá y había gente que iban allí. Hombre, una buena información ante todo, ¿entiendes? Pero lo que sí es verdad es que no hay que acudir al centro de salud porque posiblemente haya más perjuicio que beneficio. A la vez tanta saturación de gente porque posiblemente puede ser que haya allí un posible contacto de la persona. Y gente que no ha tenido contacto con nada, bueno, o sea que yo puedo estar con un infeccioso a 3-4 metros y no tiene por qué pasarme nada. Otra cosa es si me acerco mucho porque tengo que valorarlo, tengo que estudiarlo. Pero que yo esté a 3-4 metros, hombre, si tose y tornuda y echa, digamos, saliva o esto y me cae a mí por casualidad, pues mira, pero que tampoco es una cosa que todo el mundo que esté en contacto se va a contagiar, tampoco. Lo que pasa es que se necesita una medida de prevención, pero una persona que viva en la casa o en el mismo piso y no haya tenido un contacto directo con el infectado, pues no tiene por qué acudir al servicio de urgencia. El servicio de urgencia hay que acudir cuando hay un contacto más bien íntimo, digamos, una relación de mucha amistad, de familiaridad, pero nada más, o a no ser que se tenga algún tipo de sintomatología. A eso iba, Fernando. Cuando comiencen esos síntomas que tú nos has descrito, ¿de qué tiempo disponemos? Hombre, el tiempo lo más precoz posible, porque mientras antes se instaure, aunque sea un tratamiento médico, más posibilidad hay de que incluso no llegue a haber secuelas. Aunque en un 15 o un 20% siempre queda alguna secuela neurológica, bien sordera o bien cualquier otro tipo. Pero las 24 o 48 horas primeras para instaurar un tratamiento médico son cruciales. Son cruciales. A partir de las 48 horas ya suelen quedar bastantes secuelas o posibles fallecimientos. Uh-huh. Pero lo primordial es 24 o 48 horas, que lo que se hace verdaderamente es un tratamiento, digamos, que se llama empírico, total, porque lo que se hace es meter un antibiótico de amplio espectro para que ataque a todas las cepas posibles de virus o bacterias, hasta que no se sepa verdaderamente cuál es el virus o la bacteria que ha producido la meningitis, que solamente se sabe por un estudio microbiológico del líquido cefalorraquídeo. La punción lumbar y después, hombre, ya viendo más o menos cómo es el líquido, la densidad que tiene, hombre, ya muchos expertos pues saben qué tipo, pero verdaderamente el estudio microbiológico para saber cuál es el virus o la bacteria que produce, pues ya se mete el antibiótico adecuado a la que es sensible la bacteria o el virus, pero mientras se mete un antibiótico de muy amplio espectro, que suele ser una cefalosporina de tercera generación o bien una ampicilina o amoxicilina, pero sobre todo los de amplio espectro. Ajá. Hasta que se sabe ya el diagnóstico seguro, que solamente, vamos, que más seguro es por la microbiología. Paco, tú sufriste esta enfermedad a una edad media, 50 y tantos años. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué fue? Cuéntanos. Bueno, fue una experiencia realmente terrorífica, ¿no? Me estaba acordando ahora que estaba hablando con Fernando que justamente fue en esta época, fue en el mes de abril, ¿no? Yo estaba instalando una carpa para unas aceleraciones, para, como tú sabes, que tengo en la finca, y días antes estaba limpiando la piscina. La piscina era un foco de infección allí porque estaba el agua descompuesta. Evidentemente estaba trabajando en eso. No sé si el brote fue en el año... Estamos hablando del año 2013, cuando me dio. No sé si el brote. Sí, perdón. Perdón. Es que efectivamente en primavera y en otoño suele ser las sí. épocas para las personas así de mediana edad, sí. suele ser las estaciones más con más probabilidades de infecciones meningitis. Ah. Recuerdo, Javier, que yo estaba incluso intentando algún tipo de régimen, comía algo menos y eso. Las defensas se fueron a tomar viento, ¿no? Y recuerdo estar poniendo allí, soldando una cosa ahí en la carpa, y estaba casualmente mi hija Marta, ahí estaba limpiando la casa y eso, en los cristales. Es una auténtica casualidad y auténtico milagro, porque mi hija realmente casi nunca va por allí. Mi hija es el modelo estándar de paso de mi padre, se llama aquello. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que le digo, mira, me siento mal, estoy como con ganas de vomitar, y esto está. Bueno, papá, siéntate, esto, eso, y digo, mira, lo voy a decir que me voy a acostar. El caso es que llamó a su madre, que trabaja en el hospital. Pues mi mujer, no tengo guarrena así con ella, trabaja incluso en Macarena, a mí me toca por el sitio del Balme. Y ella pues habló con gente de Balme. Antes fuimos, ese mismo día, fuimos al ambulatorio de aquí. Y recuerdo que yo estaba hablando con el médico, y dice, mira, esto, no sé, tiene una fiebre, estamos en 40 de fiebre, una cosa esa. Y de pronto hablando con el médico, y de pronto había como unos flashes rojos, y chum, chum, digo... Y usted, no es por alarmar, pero es que estoy viendo una especie de como de visiones, ¿no? Eran como alucinaciones, ¿no? Dice, eso de la fiebre, ¿no? Total, que vuelvo a mi casa, incluso me hace de comer, y me acuesto. Y ya no puedo aguantar aquello más, aguanto un día más, y aguanto, yo creo que superé los 48 horas intentando que aquello eso, porque le tenía auténtico pánico al hospital. Me dijo, mira, me voy al hospital y que esto... El caso es que al final me senté en la silla de entrada de mi casa. De pronto empecé a sentarme tan mal que ya no podía levantarme. Me cogieron mis hijas, me metieron en el coche con mi mujer, salimos eso con efectivamente los vómitos de escopeta, que eran intentar vomitar algo que no tienes dentro del estómago. Y llegamos al hospital, me hicieron una lista de espera y de ahí pasamos a... Porque había una persona que tenía eso, pero bueno, el caso es que me colaron allí por viendo la situación que estaba. Y efectivamente pasamos a la punción lumbar. Dije, esto le va a molestar un poco. Un poco, pegó un grito que no te puedes oír. Yo creo que se enteró entero el hospital, porque aquello era tremebundo. O sea, tal era el dolor que sentí que me desmayé. Lo siguiente, cuando ya me desperté, estaba en la UCI, estaba amarrado como las películas de Rambo. Tenía tubos metidos por todos lados, incluido el pene, o sea, un tubo de un macarrón de una gasolina, o sea, aquello de una moto, o sea, aquello era tremendo, en la boca, por todos lados y tal. Y rodeado de algunas veces, cuando me despertaba, pues vi aquello allí, no sabía hasta dónde estaba, claro, el cerebro hinchado. Y lo que sí recuerdo, Javier, era, digamos, lo que yo veía en la UCI. Cuando tienes el cerebro hinchado, tú ves alucinaciones, pero lo ves tan clara, como si lo estuviese viendo. O sea, yo soy una persona, soy ingeniero, soy muy detallista, y veo que en el aparato del hearing alucinado está siendo como verdina, ¿no? O sea, con lo cual, joder, esta gente no limpia aquí nunca. Luego pensaba que al lado de la UCI lo que veo era un salón de acto de allí, y me recuerdo que dice, no, yo con mi imaginación salía de mí y volaba, y estaba metido dentro de la habitación, que había incluso los ladrillos perfectamente puestos. O sea, eran unas alucinaciones fantásticas, tan fantásticas que todavía me acuerdo, han pasado estos 4 años, ¿no? Y luego al lado, en la sección de acto, había como unas sillas allí tiradas que estaban allí, que yo me recordaba unas sillas como una discoteca que hubo en mi pueblo, en Alcalá de Guadaira, que se llama Marajoca, que hacía de la década de los años 60, finales de los 60, principios de los 70. Y bueno, pues aquello era una cosa extrañísima. Yo decía, bueno, oye, que tengo ganas de hacer pipí. Y decía, no, si es que no tiene puesto una sonda. O sea, de pronto ves que aquello no tiene sentido. Y la sensación que se tiene es de dolor. Cada segundo es una hora. Porque tienes tal cantidad de dolor por todos lados, o sea, y la sensación de aguantar, de la sensación de luchar contra la muerte. Es decir, yo quiero, estoy aquí, pero no me van a vencer esta situación. Tú eres capaz de luchar dentro de la UCI, y si luchas contra eso, eres capaz de sobrevivir. Pero en su momento yo pensé de que no era capaz de, que no salía de allí, ¿no? Porque es que es tan fuerte el dolor, o sea, la sensación que tienes allí de que te están, incluso piensa que te están intentando matar los médicos. Es la alucinación que tiene. Hay veces que me despertaba cada, no sé, cada 5 o 6 horas, o hacía intento de despertarme, porque estaba en coma, el coma inducido. Así estuve 6 días en coma. Y hay veces que contaba hasta 12 botes. Y como dice Fernando, evidentemente te meten un antibiótico de antiespectro, con lo cual dan con el que sea. Y es curioso, creo que te lo comenté en su momento, cuando yo entré a los enfermeros y te cambiamos y tal, eso, a todo el mundo lo veía con la cara tatuada de lagarto. O sea, eran pero los que lo veían, digo, aquí todo el mundo trabaja, en este hospital todo el mundo trabaja aquí con la cara tatuada. Era increíble, ¿no? Y resulta que entró un chaval joven de unos 30 y tantos años que decía, mira, aquí vengo con mi mujer, que le estoy dando mi novia, le estoy dando doble mando, lo que usamos los pilotos para cuando estamos enseñando a alguien, ¿no? Que le voy a enseñar cómo va esto y demás, ¿no? O sea, vamos a hacer práctica allí un poco de cachondeo, ¿no? Eso es lo que me decía, eso, claro, en mi imaginación estaba allí. Pero curiosamente esta gente no estaban tatuados. Y este doctor, que es el doctor Rojo, pues fue el que dio con eso y fue el tío que me dio con el antibiótico correcto. Yo en mi vida he tomado antibióticos, jamás me he drogado, no he fumado un cigarro en mi vida, he sido un atleta de joven, tenía todos esos parabienes que, lógicamente, cuando hay gente que tiene en su casa una farmacia que abre un cajón y tiene 500 cosas, se automedica y demás, yo como no tengo eso, lo que tengo en el botiquín son las tiritas, algo así y nada. Pues claro, en cuanto me meten el antibiótico, que eso me hace un efecto rapidísimo. Claro. Lo que sí decían, y evidentemente, era que tenía las manchas en las piernas, ¿sabes? Y esas manchas son, teóricamente, bueno, o te salen antes de morirte, o tienen que hacer una amputación, o tiene alguna cosa esa, y revertieron. O sea, era curioso porque logré salir del lío. Mis hijas pensaban que me moría, ¿no? Y de hecho yo escuchaba a ellas que estaban llorando en un pasillo allí, eso, y porque dice, mira, este hombre no va a ser complicado, va a tener eso. Y bueno, de hecho, eran tantas alucinaciones tan curiosas, como por ejemplo que hablaba con una prima de mi hija Marta, que dice, no, he venido a verte porque yo trabajo aquí en el hospital y tal, me llevo un rato hablando con ella, ¿no? Y entonces cuando digo a mi hija, bueno, habla con tu prima que está aquí ahora. Y dice, ¿mi prima? Si mi prima está de cocinera en Huelva. O sea, es curioso cómo eres capaz de mantener una conversación con personas que no están allí. O sea, la alucinación es tan perfecta que luego nuestra mente nos está engañando, pero digamos, una mente que está bajo presión, metida en una cápsula que está aquello reventando, imagínate las cosas que eres capaz de ver allí, ¿no? Cuando de pronto, claro, la fiebre subía, me preguntamos, oye, ¿quién es? Me preguntamos a una chica, ¿quién soy yo? Claro, mira, todo el mundo con las máscaras puestas, digo, tú eres mi hija, y, vamos a estar otro día más aquí, me cago en leche. Para que yo la fiebre no había bajado, claro, aquello era un enfermero, era una doctora que me llevé ahí. El caso, yo tenía unas ganas de irme de allí que no te puedes hacer una idea. O sea, claro. Ya era consciente de que aquello era eso, claro. Estaba remitiendo. Y de ahí, bueno, pues como las películas, esa acción de meterte en un pasillo y todo el mundo, adiós, Francisco, porque claro, te monitorizan a través de unas cámaras de televisión, ¿no? Y sin embargo, detrás de unos cristales veía como unas tres chicas que estaban constantemente mirándome con unos peinados, que recuerdo la esfinge, que eran los peinados como las virtudes, ¿no? O sea, imagínate todo el cacao que tenía allí de cosas, ¿no? Y luego los sueños que tenía, ¿no? Los sueños que están relacionados con el famoso túnel ese, ¿no? Y recuerdo incluso el sueño que era un sueño, yo estaba en la adolescencia con mi hermano Pepe, que había fallecido ya, con un tal Fernando Espinal, que también ha fallecido, con mi primo Joaquín y demás, un grupo de amigos, íbamos para una fiesta, ¿no? Y esa fiesta era como una especie de como son los surtidores franceses, que yo fui a la década de los 70, estaba muy bien muy iluminado, muy bonito. Y cuando nos acercamos vemos que está la gente bailando allí y que está todo el mundo pintado, o bien de naranja o de amarillo. Y cuando me acerco un poquito más, están ahí bailando, pero es que están bailando y están desnudos y están practicando sexo, ¿no? A la vez, ¿no? O sea, con lo cual imagínate las sensaciones tan extrañas que se sienten allí con eso, ¿no? Y fíjate que me acuerdo que he hecho perfectamente, o sea, de hecho, me ha quedado ese recuerdo, eso me ha quedado en mi cabeza, pues estoy capaz de contarlo en este momento, ¿no? Entonces, eran todos sueños así por el estilo, pero eran muy divertidos, o sea, eran como animándote a la vida, ¿no? Sin duda, ¿no? Que quería que saliese, sí, que bueno. Saliese de allí, ¿no? Bueno, cuando logro salir de allí, en ese pasillo me mete un ascensor en la camilla, y aquello era, la sanción era como si me hubiesen dejado en medio de un pasillo, ¿no? Claro, el Valme pues tiene habitaciones compartidas con una cortina y claro, estaba con un enfermo que estaba el hombre muriendo de cáncer, la familia allí hablando a la vez, mi hija, bueno, todo esto yo me veía los brazos tatuados de cocodrilo. Yo le dije a mi hija que yo quería que trajese alcohol para quitarme aquello, porque estoy seguro que me están intentando envenenar o matar aquí en el hospital, ¿no? Porque por lo que sea no les caigo bien. O sea, imagínate lo que es la sensación de la información de lo que eres capaz de sacar de dentro de tu propia educación, dentro de lo que tú tienes dentro de tu cerebro, ¿no? Y que sale allí, ¿no? Los Fabrax, que se llama. Eso es. Bueno, pues resulta de que después de aquello, poco a poco va siendo desapareciendo la sensación de que él sale en verdina por el hospital. Veías como hay cosas que se van moviendo en la pared y en ese momento te das cuenta que te va poco a poco recuperando. Así tuve un mes. Y la sensación que uno tiene dentro del hospital de volver allí y volver otra vez poco a poco es tremendo, ¿no? Pues luego, claro, te queda, yo pesaba 90 kilos, me quedé pesando 73, había perdido 18 kilos, las piernas eran unos palitos, meterme en esa habitación cada minuto, parece una hora, veía desde la habitación, bueno, pues la autopista, lo que pasa, los camiones, aquello era como la sensación de ver pasar la vida que no llega a terminar, y pensaba que hacía solamente 2 años antes, sobrevolaba el Valme con el avión, de lejos, y ahora no era capaz de ir a hacer mi necesidad del cuarto de baño, ¿no? Que además el bate, como era tan viejo, se movía cuando te sentaba allí, y tenían que llevar dos enfermeras. Hay un salto, el salto de la pérdida de intimidad, que te cogen la enfermera, te llevan allí, te lavan por todos lados, te lavan con un jabón allí y tal, de eso, y bueno, eso está muy bien, ¿no? Porque realmente educa también a las personas a saber que somos una mierda, o sea, que no pensemos que estamos como aislados, no, te das cuenta que eres exactamente igual que los demás, estás allí muy bien tratado, porque la verdad es que me trataron fabulosamente bien, yo le daba las gracias a la enfermera cada vez que me ponían una inyección, y eres capaz de incluso hablar con ellos y darte cuenta de lo que sabía aquella gente, ¿no? Del valor humano que tenían los médicos de allí, ¿no? Yo creo que eso fundamentalmente fue por lo que me salvé, ¿no? ¿Sabes? Porque a pesar de todo, esa idea que tenemos aquí de la salud social, de que trata a la gente que va, una vez que pasa de la puerta, que allí es donde se monta eso, ahí dentro te tratan de maravilla. Siempre lo he comentado aquí en el programa de radio, ¿no? Y luego al final logré salir de allí. Y logré llegar a mi casa y logré sentarme en el salón de mi casa, en esto. Y era como el éxito de haber salido de aquello, ¿no? Con esos 70 y tantos kilos, con los pies con un palito, con ganas de intentar comer. A mí me encanta comer. Y resulta que la primera vez que me pusieron comida física, pues aquello me tomé 2 cucharadas de sopa. Digo, pues era como comerse un caballo lleno de pajaritos. O sea, que yo no podía más comer. O sea, era un esfuerzo descomunal lograr comerte aquello, ¿no? Y es curioso toda la cantidad de vivencias que uno tiene allí, ¿no? Me tocó con un alcalde de un pueblo, estuvimos hablando, no me tenía cáncer, pero como consecuencia de le habían quitado parte del páncreas, con lo cual era diabético porque no lograba el páncreas fabricar toda la insulina que necesitaba. Tal. Entonces, te vas dando cuenta de aquello, de la soledad, ¿no? De la soledad de lo que está allí en esa... En esa cama mis hijas venían de noche, teóricamente, y mira, no venís porque Verán tampoco me ayuda para nada. Yo quiero estar aquí quiero estar aquí solo y darme cuenta que enfrentarme con la muerte se falta, ¿no? Con lo que me queda de vida, ¿no? Pero son muchas experiencias. Yo la primera vez que estaba en un hospital como enfermo. Siempre he ido llevado al hospital a mi padre y demás, las personas mayores, pero la primera vez que yo me encontré con eso, ¿no? Y la sensación era esa, ¿no? La de valorar lo que es la salud, la vida, ¿no? Aunque luego no he aprendido durante 2 o 3 años, hasta que no he cambiado un poco el chic, y he dicho, no, vamos ahora a vivir lo que nos quede vida, como si fuera el último día, ¿no? Y eso es realmente lo interesante y lo importante que es de lo que se aprende ahí. Y sobre todo el milagro de que no me hubiese quedado ninguna secuela. Porque resulta de que enfermera, no me ha traído la documentación que tenía del hospital, pero creo que era de las dos, vírica y la bacteria, creo que era la más mala, la vírica. Sí, ¿sí? No, la bacteriana. Bacteriana. La sí. Bacteriana es la mala. Y bueno, pues esa es mi experiencia con respecto a la meningitis. Yo pensé que... Es curioso, porque es un antes y un después. Cuando tú pasas por una UCI, pasas por un hospital y estás a punto de morirte, y de pronto no te has muerto, pues la verdad es que te lo vuelves a plantear otra vez, ¿sabes? Si ha valido la pena todo lo que has hecho en tu vida, todo lo que has trabajado y eso, y bueno, pues llego hasta aquí. Y aquí hay que seguir. Uh-huh. Verdaderamente, Fernando, el cuerpo se convierte en un auténtico campo de batalla, ¿no? Hombre, el cuerpo y todo tu sistema, todos tus órganos, están todos luchando contra la invasión externa. y es una lucha tremenda, que por eso, y aparte de la inflamación y la infección de las meninges y del cerebro, ahí tienes todos los síntomas estos alucinatorios que tenía, porque es lo normal. Incluso la fotofobia esta de ver las lucecitas. Los síntomas primeros que ha descrito Paco ya nos están indicando que estamos ante una meningitis. Está indicando que hay una infección importante. Una infección importante. Después ya... La etiqueta ya... La infección importante. Y sobre todo, hombre, lo que no sé si él tuvo bien dolores de espalda o rigidez de nuca, que... El problema, Fernando, es que como yo soy una persona que me muevo bastante y estoy siempre muy activo, eso era lo que menos tenía, pero la fiebre sí. La fiebre sí, y eso era, la fiebre estaba disparada, ¿no? La fiebre y el vómito, son esto. La rigidez de nuca, pues también es un signo que ya va más directo a la meningitis. Lo que sí es que la fiebre y además ese dolor. Es que también te puede confundir incluso con una gripe, por el dolor del cuerpo, ¿no? Que no te puedes mover, porque la gripe suele dar eso, cuando se está incubando, mucho dolor de cuerpo, mucho cansancio, mucha y fiebre alta, pero ya esos vómitos y eso, pues. Sí, lo primero sí. Cuando se nos juntan una fiebre alta de más de 40, 41, y esos vómitos en escopeta, ya tenemos que coger. Sí. Vamos, tú llegas al centro de salud así y te vas directamente al hospital. Sin embargo, a mí me aconsejaron que fuese al hospital, pero en ningún momento me dijeron, oye, la ambulancia para acá y vámonos para eso, porque... Claro. Yo, si está la ambulancia, pongo la ambulancia. Si no está la ambulancia, porque... No está la ambulancia, la verdad. Pues se va para... por ejemplo, el otro día... ayer... hubo un problema con allí en el centro de salud con una mujer y no estaba la ambulancia. Y le digo, mira, te quieres esperar 3/4 de hora, 1 hora, pero vamos, que si te lo llevas tú, tampoco es necesaria la ambulancia, hombre. Es mejor que vaya a la ambulancia, porque la ambulancia va con su suero puesto y va con su oxígeno puesto y... Bueno, pero llévatelo tú. Y se lo llevó, menos mal. Pero si te tienes que ir, pues te vas. Claro. ¿Alguna cosa más, Fernando, que quieras añadir sobre esta enfermedad? Hombre, yo lo que sí es tener paciencia y tener mucho cuidado con los síntomas y también con... sobre todo en esta época y en otoño, ¿no? Cuando hay una fiebre alta con rigidez del cuerpo, lo que sea, aunque sea una gripe, pero por lo menos que vaya al centro de salud al principio. Y si son otras cosas mayores así como él, yo no voy ni al centro de salud. Voy directo al hospital, porque verdaderamente el tratamiento es hospitalario, no es ambulatorio. Después ya, pues, a los familiares y a los amigos que hayan estado en contacto más o menos íntimo con él, pues mira, pues sí, ya es ambulatorio, que tiene que ser en el centro de salud, en urgencia. Pero sobre todo eso, que tengan presente que cuando haya una fiebre, unos vómitos raros, y sobre, hombre, si hay rigidez de nuca o de cuello o dolor de espalda incluso así raro, pues acudir. Por lo pronto acudir al centro de salud. Después ya, que el médico ya valore. Sí, porque la cantidad de instrumentos de medicación que le pusieron a Paco, evidentemente eso no está al alcance de un centro de atención primaria, y la monitorización tampoco, evidentemente. Claro, es incluso cuando a él le pusieron hasta que no... Le pondrían toda clase de antibióticos por vía intravenosa, hasta que no se supiese cuál era verdaderamente el causante de la infección. Claro. Y entonces ya cuando el causante de la infección, como ahí sale ya el tipo de medicación, de antibiótico al que es sensible, pues puede ser también resistente a varios, ¿no? Pero al que es sensible, pues entonces ya directamente y por vía intravenosa. que lo... Que lo más rápido. Que lo más rápido. Sí, recuerdo, Fernando, que en la planta me pusieron una aguja que era flexible, una aguja de plástico, que me dieron por el brazo y llegó hasta el corazón. Yo creo que cuando me la sacaron, la aguja esta tenía 1,20 m por ahí más o menos de largo. ¿Es un catete? Sí. Sí, ¿no? Y ahí entraba eso, claro, entraba desde el sonífero hasta la medicación, el antibiótico y tal, todo, ¿no? Pero además que hacía efecto rápidamente. Cuando caía una gotita del eso, automáticamente me está gastando tal, y rápidamente, porque lo metían en el flujo sanguíneo del corazón. Claro. Y sin embargo, en la UCI eso no ocurría, me lo pusieron directamente eso. Lo que sí, en el brazo, yo no me recuerdo si era en lo uno o los dos, pero pienso que en los dos, porque yo intentaba quitármelo y por eso me amarraron al. Sí, sí, normal. Te puedo coger dos vías. Y más luego también la sonda nasogástrica y la uretra. Yo no me acuerdo, pero recuerdo que sí tenía sensación de sequedad y la sed, ¿no? La sed era tremenda, o sea, luego, claro. aguantar sin beber, la sensación de deseo de agua. Deseo de agua por vía oral. Claro, porque, claro. De hecho, me daban un spray con agua para que secara un poco ahí, y eso era ya el cielo, ¿no? Claro. Es como el que está ahogado, ¿no? Y de pronto, yo supongo que sean las cosas después de una intervención, después de la con la anestesia y demás, que no se puede beber, o cuando uno tiene determinadas enfermedades, eso tiene que ser absolutamente terrible, ¿no? Terrible, yo de luego lo pasé y cuando lo pasé realmente mal. Recuerdo que subí a la planta y me dieron un vasito de agua y como el que estaba viendo el maná del cielo, incluso no me lo quedé llevado entonces entero, que dure un poquito, no sé cuánto y tal. No me va a llegar a más. Pero yo mismo me dosificaba la cantidad de agua que tenía que tomar, ¿no? Imagínate la sensación, ¿no? Es terrible, ¿no? De la falta de cuando está el cuerpo luchando eso contra algo tan terrible como eso. Pero bueno. Pues Fernando Ruiz Cerda, médico de familia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme a estos coloquios. Aquí tienes tu casa. Paco, sí. que yo me alegro mucho que ahora mismo estés aquí y que no lo yo puedas también, contar. También, y que no pueda contar, compañero. Pues sí, nada, yo estoy encantado. De hecho, una de las cosas que yo me planteé, Javier, es que yo era una persona huraña que estaba metida en mi finca, con mis cosas y demás, y yo no tenía relación social con ninguna cosa, ¿no? Y el salto ha sido que he sido capaz de ir a la televisión, de capaz de hablar aquí en la radio. Fíjate. Y de relacionarme con las personas, cosa que antes no hacía, ¿no? Y en realidad eso me ha valido muchísimo, porque hasta que no te pasa una cosa esta, no valoras determinadas cosas, determinadas carencias que tienes, ¿no? Y yo creo que eso es realmente el paso importante que tienes cuando le ves la muerte, ¿no? Hay que duda cabe, ¿no? A eso te tratamos. Muy bien, Loli, pues hemos terminado. Hasta el próximo viernes. Amenazamos con volver. Hola, ¿qué hay? Espérate, sigue grabando. Ah, vale. Apágamelo tú para que no se pierda. Ah, dale. Que yo no me acuerdo.